Necesito un cariño que me ayude a vivir, que me ayude a encontrar la alegría para mí. Esta pasión profunda que acaba mi existir y me la paso en penumbra y el desvelo me derrumba mi forma de vivir. Es mi dolor tan grande, sufrimiento que invade mi pobre corazón. Si yo no soy culpable, pagando una condena que me dejó tu amor. Es mi dolor tan grande, sufrimiento que invade mi pobre corazón. Si yo no soy culpable, pagando una condena que me dejó tu amor. Quizá ya no resistan mis ojos de llorar y mi semblante triste, no hay otra tranquilidad. Sé que soy un cobarde que no más piensa en ti, pero ya será tarde. Te lo juro por mi madre que te vas a arrepentir. Es mi dolor tan grande, sufrimiento que invade mi pobre corazón. No soy culpable, pagando una condena que me dejó tu amor. Es mi dolor tan grande, sufrimiento que invade mi pobre corazón. Si yo no soy culpable, pagando una condena que me dejó tu amor. ¿Y por qué?